El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cinco minutos. Hoy ya viernes, qué bueno que ya es viernes porque se merece uno ir a descansar aunque sea un ratito, ¿no? Viernes 2 de diciembre de 2016, semana 48, ya han transcurrido 337 días del año. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. La temperatura en medio ambiente en esta gran Ciudad de México en estos momentos 20 grados centígrados. Humedad, pues al parecer va a llover, se espera que caiga lluvia con un poco de hielo, ¿no? Escarchada la lluvia, así se espera en las partes altas de esta gran Ciudad de México. Temas del día de hoy, mire, vamos a tratar el de el salario mínimo. ¿Realmente este incremento de 7 pesitos que se le hizo al salario mínimo es compensador? Trabajar 8 horas por 80 pesos con 4 centavos, es decir, prácticamente 10 pesos por hora, lo que vendría representando 50 centavitos de dólar por hora. En los Estados Unidos de Norteamérica se pagan de 12 a 14 dólares por hora. Estamos hablando de cerca de 280 pesos al día aquellas personas que trabajan 8 horas. En el caso de la República Mexicana, apenas se alcanzan a pagar 50 centavitos de dólar, 10 pesos por cada hora, 80 pesos. Un litro de gasolina que alcanza en el mejor de los casos en los vehículos que dan mayor rendimiento, como pueden ser las motocicletas, hasta 30 kilómetros por litro, otras 16 kilómetros por litro, 12 kilómetros por litro, cuesta cerca de 14 pesos. Y se espera que para el próximo año, 2017, el precio de la gasolina llegue a los 17 y 18 pesos. ¿Realmente el salario es compensador, así como lo plantearon? Los miembros de este comité de evaluación dicen que a mediados de 2017, en el primer semestre, se pudiera incrementar otro tanto. ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto debiera llegar el salario mínimo? ¿Cuál es la cantidad justa? ¿Cuál es la cantidad que permitiría que no hubiera una inflación desmedida y una escalada de precios, ¿no? El día de hoy vamos a buscar al licenciado Carlos Hernández Mirón. Él es diputado del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que nos platique cuál es la visión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hay que recordar que el PRD es mayoría en esta asamblea. ¿Cuál es la visión y cuáles son las propuestas que se tienen? También vamos a platicar con el maestro Paulo Cantillo. Él es analista en información económica, para que nos haga un análisis también del salario mínimo. Mientras tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Audiencia Nacional Española ratifica extradición a México de Diego Cruz Alonso, joven de 21 años detenido en Madrid, miembro de los denominados Porquis de Costa de Oro, acusado de pederastia tumultuaria por la supuesta violación de una menor en Veracruz en enero de 2015. Veracruz sí necesita rescate del gobierno federal para hacer frente al endeudamiento que dejó Javier Duarte, asegura la secretaria de Finanzas del Estado, Clementina Guerrero García. Comisiones de la Asamblea Constituyente tendrán hasta el 10 de diciembre para entregar los dictámenes a los artículos del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. México, Madrid y París acuerdan prohibir la circulación de vehículos a diésel en 2025 en el marco de la cumbre del Grupo de Liderazgo Climático C40 que concluye hoy en la capital mexicana. Aumento mayor a 7 pesos en el salario mínimo podría incrementar la tasa de desempleo, advierte la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. A partir del 1 de enero de 2017, el salario mínimo general será de 80.04 pesos diarios, lo que representa un aumento de 9.58% respecto a los 73.04 pesos en los que se encuentra actualmente, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos en nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Ya el señor Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, entregó el Premio Nacional de Exportación 2016 en Guanajuato. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá creció 298%, supera el billón de dólares anuales y ha generado importantes cadenas de valor. Datos proporcionados por la Presidencia de la República a propósito de la entrega hoy por el presidente Enrique Peña Nieto de los Premios Nacional de Exportación subrayan también que el país es el segundo comprador de exportaciones de Estados Unidos después de Canadá. Adquiere 15.7% de todas las ventas al exterior producidas en territorio estadounidense por un valor en 2015 de 235.745 millones de dólares. Y representa 3.6 veces más las ventas del país vecino a Brasil, Rusia, India y Sudáfrica juntos, y 1.5 veces lo que exporta al resto de América Latina, 3.8 veces lo que le compra a Japón, 4.7 veces a Alemania y 5.4 veces las compras de Corea del Sur. La misma fuente resalta otro dato en el nivel de comercio de Estados Unidos: las exportaciones a México son 1.2 veces lo que le compran, sumados, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido. Hoy, en Silao, Guanajuato, el presidente Enrique Peña Nieto entregó reconocimientos a empresas exportadoras pequeñas, medianas y grandes, tanto de los ramos industriales como agropecuarios, de servicios y educativas. Además, preside a la clausura del 22º Congreso del Comercio Exterior Mexicano y recorrerá la Expo COMCE. En 2015, como parte de su política de consolidarse como una economía abierta que vincula a las empresas instaladas en el país con los principales mercados del mundo y atrae inversiones generadoras de empleo, México hizo exportaciones por un monto de 380.623 millones de dólares, 12.5% más respecto a 2012. Lo anterior ubica a México como la 13ª economía exportadora a nivel mundial. El año pasado contribuyó con 2.4% del comercio mundial y entre 2013 y este año avanzó 16 lugares en el índice de eficiencia de mercado laboral, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Y en todos estos temas, México sin lugar a dudas se ubica como uno de los países con mayor número de acuerdos, de tratados, ya sea bilaterales y multilaterales con diferentes países, lo que ha permitido, sin lugar a dudas, como ya lo escuchábamos, el crecimiento de las exportaciones. Este es el rubro, el camino por el cual se debe trabajar. Sin embargo, en la Cámara de Senadores, el día de hoy, la senadora Dolores Padierna afirmó que el Tratado de Asociación Transpacífico está muerto. Nuestro compañero Francisco Montaño, desde el Senado de la República, nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, Francisco Montaño. Coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, advirtió que el acuerdo de asociación transpacífico TPP ha muerto, por lo que nuestro país debe ahora prepararse para una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De acuerdo con la legisladora perredista, no vale la pena que nuestro país siga gastando energías en el TPP, sobre todo cuando el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado la continuidad de este acuerdo comercial. Dolores Padierna señaló que la muerte del TPP no debe verse como una tragedia, sino que, por el contrario, puede considerarse como un área de oportunidad para mantener mercados exclusivos en Estados Unidos o buscar nuevos mercados. Afirmó en este sentido que el Senado de la República debe de prepararse para una eventual renegociación del TLC y analizar las consecuencias que esto tendría para nuestro país. La legisladora perredista señaló finalmente que deben también revisarse las consecuencias de la presidencia de Donald Trump en un país del que somos extremadamente dependientes. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Muy completo, sobre todo los comentarios se agradecen. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí, diputados, se regalaron un bono por 361,000 pesos de fin de año, un bono discreto, dicen ellos. Tenemos la información con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Clemente Castañeda, coordinador del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, denunció un nuevo atraco que podría ocurrir este mes frente a todos los ciudadanos en la Cámara de Diputados con el reparto del llamado bono navideño. Y es que este mes serán entregados 419.6 millones de pesos por dietas, aguinaldos y apoyos a los 728 integrantes del Congreso y, en el caso de los diputados federales, un bono navideño extra, el cual no tiene que ser justificado. Así, Cámara de Diputados prepara la entrega de una bolsa global de 359 millones de pesos para su repartición, 718 mil pesos a cada uno de los 500 legisladores, de los cuales al menos 361 mil corresponden al bono navideño, que es secreto. Diputados de Morena renunciaron a este bono extra, que en San Lázaro prefieren llamar apoyo para sus casas de gestión y personal. De acuerdo con el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, además de sus percepciones de ley, los legisladores obtendrán 150 mil pesos extra a su aguinaldo de 140 mil. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que él por lo pronto renunciará a los 150 mil extra y su grupo parlamentario también lo analizará la próxima semana para determinar qué harán. Para El Punto Crítico, Daniel Rodríguez. Bueno, y vámonos ahora al Estado de México. La Ciudad de México tiene relación, pero muy estrecha, con el Estado de México y con Hidalgo, con Tlaxcala, que le gusta con Morelos, Puebla. Toda esta zona conurbada nos afecta de manera directa a todos los que vivimos y trabajamos en esta zona. Se habla de más de 20 millones de personas que transitan por día en esta zona metropolitana. El Estado de México, sin lugar a dudas, representa un impacto fuerte a todos los que vivimos en esta zona. Gabriela Hernández, reportera del Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico, nos tiene los detalles del Estado de México. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y bien, mira, reportamos ya bien en tiempo y forma, pues ya en el Estado de México se dieron los primeros informes de gobierno de los gobiernos municipales. Y bueno, en esta ocasión, Eduardo, se dieron los informes en el municipio de Cuautitlán, de México, así como en el municipio de Huehuetoca. También en estos momentos se está llevando a cabo el informe de gobierno en el municipio de Tlalnepantla. Pero déjame comentarte que en el municipio de Teoloyucan, el alcalde Víctor Hugo Rojas Guzmán, entre otras cosas, ya daba a conocer a los habitantes de este municipio, Eduardo destaca la plaza del Estado de México, la cual se dedicó en 8 días. Este es un tiempo récord, pues en conjunto con el gobierno del Estado pudieron entregar dicha obra que beneficiará a la comunidad de este municipio. Así como también comentarte de la ampliación del Panteón San Sebastián, y bueno, una obra que ya habían pedido los habitantes de este municipio a su alcalde. Pues sin lugar a dudas, cuando se trabaja en conjunto, Eduardo, pues ahí están los resultados para el beneficio de la población. Eduardo. Gaby, oye, y por cierto, se oye que te están echando los perros, ¿no? No, ¿cómo crees? No, para nada, Eduardo. Sí, se oye ahí de fondo. Yo no sé si sean los demás reporteros o los amigos, que mujer tan guapa y le andan echando los perros, o son los perros de adeveras. Los de adeveras, Eduardo, porque no, nosotros estamos trabajando para darle la información veraz y oportuna a nuestro auditorio, Eduardo. Muy bien. Oye, y en el tema de seguridad, ¿qué pasó ahí en el Estado de México? Que los dueños de los camiones y del transporte público no andan muy contentos, ¿no? Así es, efectivamente. Y bueno, bueno, en cuanto a lo que acabas de mencionar, el transporte público, pues ahora ya se están dando operativos en conjunto con la CES, Eduardo, porque, pues bueno, están aumentando los asaltos. Tú sabes que en diciembre finalmente aumentan los asaltos a transporte público, pues reciben ya sus aguinaldos, sus quincenas, y bueno, así están los operativos. De igual manera, el operativo Boom se está aplicando en el Estado de México, dando buenos resultados, Eduardo. Pues vamos a esperar cómo sale este mes de diciembre con saldo blanco. Eso esperemos, Eduardo. Muy bien, Gaby Hernández, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo. Vamos a estar al pendiente. Igualmente, desde el Estado de México, Gabriela Hernández, reportera, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Vámonos a Oaxaca. ¿Qué está sucediendo en Oaxaca? Ya está Gisela Ramírez, corresponsal en Oaxaca, colaboradora del periódico El Punto Crítico. El gobernador Alejandro Murad afirma que existe quebranto financiero en el estado y sobre todo en temas de salud, que le metieron la mano en serio. Gisela Ramírez, te agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Qué está sucediendo en Oaxaca a un día de la toma de posesión de Alejandro Murad? Hola, ¿qué tal, Eduardo? A ti y al auditorio, muy buenas tardes. Y efectivamente, bueno, pues empiezan a dejar ver las radiografías, los diagnósticos de cómo encuentra, ya con señas muy específicas de cómo quedó el estado. Y bueno, pues informó que el 80% de los servicios de salud en la entidad están en deterioro o colapsados. El mandatario estatal Alejandro Murad anunció que hará una investigación profunda de todas las denuncias públicas por quebranto en torno a funcionarios de la pasada administración a fin de esclarecerlas, particularmente en el sector salud, Lalo, porque señaló que en la pasada administración pues se dejaron de destinar las aportaciones, por ejemplo, al Seguro Popular, y en efectivo, entonces las hacían a través de donativos o bueno, algo en especie, por lo que ya hay faltantes importantes de liquidez en ese sector. Escuchemos cómo lo mencionó. Sin duda hay un problema muy grave y muy serio. Está colapsado el sector salud del estado de Oaxaca, tanto en la parte de servicios. Tenemos un alto desabasto en medicinas y de médicos y nosotros de salud de primer nivel en todo el estado. Y también tenemos retos serios en la parte administrativa. Como ustedes saben, hace menos de un mes, más de 1,000,000,000 que tuvo que retener el IMSS por falta de pago de los servicios de seguridad social de los diferentes trabajadores del estado. Y bueno, pues con estas características dice que ya se puso en contacto las autoridades ya nombradas a partir de ayer. El día de hoy ya empezaron a hacer estas gestiones a fin de que el sector salud sea reactivado a la brevedad. Dijo que caiga quien caiga, él va a continuar con estas investigaciones. Y también, bueno, pues hace unos instantes acaban de informar que músicos de la Sinfónica del Estado darán un concierto gratuito en el centro, en el Zócalo, pero además tiene una misión este concierto. Este concierto es para dar a conocer pues los faltantes, porque también a ellos les quedaron a deber, Eduardo, y pues ya te imaginarás, darán pormenores de estas denuncias. Y bueno, finalmente comentarte que otro de los temas que circula en la información estatal es que el partido Morena, bueno, pues ya va a impugnar la toma de protesta, aunque esta toma de protesta pues estuvo rara, porque su propio coordinador parlamentario de Morena estuvo presente y él avaló no solamente el acuerdo para que hubiera una sesión en una sede alterna, sino que también estuvo presente en primera fila, y hay fotografías de ello, donde estuvo pues en la toma de protesta del mandatario estatal. Así que bueno, pues variada la información. Por lo pronto, con música protestarán ahora por la falta de recursos. ¿Para qué tanto brinco, no? Si está el suelo tan parejo, dirían algunos. Sin lugar a dudas, Oaxaca lo que necesita es unidad para poder salir adelante. Y si desde ahora están mostrando cómo perjudicar las acciones de gobierno, las cosas van a seguir igual. Con respecto a la coordinadora, ¿qué pasó, Gisela? ¿Ya levantaron estas tomas y los cercos que estaban realizando para hacerle presión al gobernador, al nuevo gobernador? Sí, fíjate que que también comentó hace algunas horas en una breve entrevista que dio, que efectivamente ya las autoridades a su cargo iniciaron un diálogo con el magisterio, incluso agradeció la disponibilidad que hay para platicar, y en ese sentido dijo que ya tanto la Secretaría General como algunas otras autoridades estarán sentándose a la brevedad pues para avanzar en los temas que originalmente dieron como consecuencia las amenazas de los bloqueos. Por lo pronto hoy, Oaxaca, la nota fue que no hubo bloqueos. Bueno, pues esa es información positiva. Ojalá que el Teatro Macedonio Alcalá lo pudieran utilizar para realizar estos grandes conciertos y no afectar a todos los ciudadanos. Eso de tomar las calles, las plazas públicas para hacer eventos, simplemente rompe con el orden general, ¿no?, de todos los ciudadanos, sobre todo en Oaxaca. Sí, fíjate, Eduardo, que en el caso de la Sinfónica, anteriormente se llamaban, había conciertos bajo el laurel, así se le llamaban, y eran conciertos muy bonitos. Sin embargo, pues este Zócalo se ha convertido pues en el mayor lugar para hacer protestas, ¿no? Entonces sí, efectivamente, muchos de los comercios, el propio turismo, Oaxaca es turístico, es una de las actividades más importantes con la que se financian los trabajadores de muchos ramos del sector hotelero, restaurantero. No tenemos grandes industrias en Oaxaca, entonces el turismo es uno de los sectores que más se deben de cuidar, y ahora, bueno, pues esperemos que sí, que se le dé la reactivación que necesita, porque efectivamente cuando hay carpas que no puedes ni pasar ni dar tres pasos porque ya te encontraste con una carpa, que además es sucio el lugar cuando hacen este tipo de manifestaciones, pues cómo vamos a vender al turismo una imagen de un estado que eminentemente es de la depende de la industria sin chimenea. Claro. Y también imagínate, Gisela Ramírez, el que hagan un concierto en el Zócalo de Oaxaca, tan bello, tan hermoso que es Oaxaca. La gente tiene necesidad de ir al baño, no hay baños públicos por la zona, van a ser un cochinero. Sin embargo, ahí mismo en Oaxaca, en la ciudad capital, pues está el Teatro Macedonio Alcalá, por un lado, por el otro lado el auditorio este de la Guelaguetza, que cuentan con todos los servicios. Yo no entiendo por qué la necesidad de utilizar las calles como si fueran auditorios y los auditorios como si fueran calles, ¿no? Le cambian la vocación de servicio a cada una de las funciones que se tienen en esa gran ciudad. Sí, yo creo que todos los sectores, yo creo que podremos hacer en breve estas entrevistas para Punto Crítico, para que conozcan qué opinan los sectores, que están bastante hartos de que nadie pueda circular todos los días. Yo creo que todos tienen derecho de trabajar, de trasladarse, los estudiantes, en fin, y que un día sí, cinco no, puedas hacerlo libremente, o tengas que salir con mucha anticipación, aunque son distancias cortas, porque hay manifestaciones y 3, 5, 10 personas son capaces de bloquear avenidas enteras. Entonces yo creo que Oaxaca ya está muy harto de este tipo de manifestaciones. Habría que ver que se cambien estos métodos de lucha y a lo mejor pues ser más productivos en otras circunstancias. Y bueno, pues la propuesta está de que ojalá se ocuparan estos lugares para hacer manifestaciones, no afectar a terceros. Por supuesto, pues le vamos a dar seguimiento, Gisela Ramírez, si nos los permites, y te vamos a buscar, obviamente, en la próxima semana para que nos des los reportes de lo que está sucediendo en Oaxaca. Con todo gusto, muy buenas tardes y estaremos pendientes. Gisela Ramírez, nuestra corresponsal, amiga y colaboradora del periódico El Punto Crítico. Y vámonos al estado de Veracruz, porque ahí está la cosa todavía calientita. El gobernador Miguel Ángel Yunes señaló que México se le debe cimbrar con cosas positivas. Ya están diciendo que Miguel Ángel Yunes pues es como el albañil, ¿no? Porque habla de pura cimbra. Marisela López Collado, colaboradora del periódico El Punto Crítico allá en Jalapa, Veracruz. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Un saludo nuevamente a ti, a toda tu audiencia, y un excelente fin de semana también. Ya preparándote para el fin de semana, ¿verdad? Ya preparándonos, así es. Después de una agenda bastante pesada en la capital jalapeña esta semana. ¿Y qué pasó con el flamante gobernador? Pues mira, como bien dices, hasta el momento parece ser que la noticia es positiva. La agenda de hoy, 2 de diciembre en Veracruz, regresó a la normalidad. Por primera vez en los últimos meses, la circulación fluyó sin bloqueos en las vialidades. y con una agenda por parte del gobernador ya interna, ya no pública, así que a los medios por lo pronto nos dejó descansar. Por parte de la ciudadanía y de los medios han seguido los comentarios y siguen circulando los comentarios de los personajes políticos nacionales que visitaron la capital el día de ayer. Realmente fue una plana muy grande, fue la plana mayor, fue la plana panista la que más peso tuvo en la capital, pero sorprendió a la capital veracruzana. Llevábamos tiempo sin recibir a tanta celebridad política, por así decirlo. El ya gobernador electo estuvo hasta cerca de las 11 de la noche recibiendo los saludos de la gente que fue a su toma de protesta a la Plaza Lerdo, como les había comentado. Uh-huh. El evento terminó cerca de las 3 de la tarde. Fue en donde él invitó a la gente a pasar a Palacio a saludarlo, a pasar a Palacio a recibirlos y a saludarlos de mano uno a uno, y se quedó hasta cerca de las 11 de la noche. Como tú bien dijiste el día de ayer, el baño de pueblo, efectivamente. He escuchado reacciones y comentarios nacionales de la falta de fuerza en la noticia tan anunciada que timbraría al país. Sin embargo, hasta el momento, el recibimiento en el estado ha sido positivo, que es lo que Veracruz necesita ahora. Nadie habla de una noticia esperada, nadie habla de que le faltó fuerza ni de que le faltó de que le faltaron datos concretos. Simplemente lo que se habla es que se está recuperando dinero para el estado, que es lo que más pide el estado y lo que más necesita. Como dijo él, a Veracruz se le tiene que cimbrar con cosas positivas. Y te repito, y le repito a tu audiencia, con el cierre del sexenio tan triste, tan caótico y verdaderamente, te lo digo, tan indignante que tuvimos, los veracruzanos lo que pedimos son cosas positivas. Así que por lo pronto, bueno, la agenda seguirá siendo foco mediático, eso estoy 100% segura, seguiremos siendo noticia nacional, pero esperemos que Veracruz vaya recuperando el rumbo poco a poco, que es lo que piden los veracruzanos. Claro. A través de mucho esfuerzo y mucha dedicación, sin duda alguna. Fíjate que estuve revisando anoche el discurso de Miguel Ángel Yunes y todavía hoy por la mañana, y encuentro en todos los puntos que es un discurso de confrontación. Le está diciendo a los veracruzanos lo que quieren escuchar, de que ahí está el perro malo, de que hay que patearlo y hay que castigarlo y hay que hacerlo. Lo que no veo es un discurso de conciliación. ¿Cómo lo están percibiendo los ciudadanos en Xalapa, Veracruz, en la capital? Como bien lo dices tú, es un discurso bastante interesante y hace falta verlo unas dos o hasta tres veces para terminar de entenderlo. En la capital lo ven como lo que el ciudadano quería escuchar. Como el Donald Trump en veracruzano, ¿no? Como el Donald Trump o como el Vicente Fox en su momento. Ajá. Déjame decirte, por completo le robó el discurso de hartazgo a la ciudadanía y sigue confrontando, sigue retando. Si te puedes dar cuenta y si pueden analizar un poco más, al exgobernador Javier Duarte en ningún momento lo menciona por su nombre. Se refiere a él como el prófugo en todo momento. Uh-huh. Es algo un tanto señalativo y un tanto despectivo. Y de línea directa, de que su confrontación sigue, es que a su primo hermano no lo dejó ingresar a su toma de protesta. Sí, también lo vetó, ¿no? Lo ni siquiera le apartó un lugarcito. Imagínate, si con la familia así se comporta, ¿cómo va a ser con los demás? Oye, y también la está agarrando en contra del tío Fide, ¿no? Realmente el pleito político principalmente había sido con Fidel Herrera Beltrán, el gobernador que inició con todo este caos hace 12 años. Javier Duarte compró el pleito político por Fidel, pero para Miguel Ángel Yunes, como la línea que él marca de ni perdón ni olvido, regresó al extracto, regresó al origen del problema y volvió a señalar a Fidel. Así que no dudo que en próximas semanas tendremos noticias también de demandas en contra del gobernador de Veracruz de hace 12 años. Bueno, a ver si no se le aparece el diablo Fidel, porque es tremendo ese Fidel Herrera Beltrán, ¿eh? Pues en Veracruz lo conocían como la Nahuyaca, realmente es una persona con una capacidad de poder muy fuerte y por lo pronto radica en Barcelona, porque no olvidemos que es cónsul en Barcelona, él radica en España y ahí lo designó el gobierno mexicano para que esté fuera del país por unos momentos, pero con la tecnología de hoy en día no dudo que siga su injerencia muy cercana aquí en Veracruz también. Pues vamos a ver qué le contesta a Fidel a través de la columna que escribe todas las semanas en el periódico El Punto Crítico, es colaborador también de este espacio y le vamos a preguntar a Fidel Herrera Beltrán qué opina de Miguel Ángel Yunes Linares, ahora ya como gobernador, y que se la está agarrando en contra, ¿no? Así es la oposición,

urgente 20 mil millones de pesos para sacar los primeros pendientes que apremian a la entidad gobernada ya por Miguel Ángel Yunes. Y finalmente, tres sujetos fueron detenidos y se busca a otros dos por el asesinato de Rafael Burelo, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Este es el cartón de Luis, que siempre nos los presenta como un editorial, pero en cartón, para que ustedes sientan lo que representa presentar la opinión, pero con un cartón, no con la forma editorial que siempre se maneja. Platicábamos hace un momento con respecto a lo del salario mínimo. El incremento de 7 pesitos al salario mínimo, ¿qué es lo que representa? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué ayuda a las personas? ¿Realmente el salario mínimo es base o afecta a los trabajadores? Porque muchísimas personas de las que conocemos no trabajan por un salario mínimo. La mayoría de las empresas por lo menos pagan 4, 5, 6 mil pesos en los niveles más bajos de sueldos, secretarias, inclusive office boy, mensajeros. Difícil es encontrar que una persona se emplee por 2,400 pesos al mes, que no alcanza absolutamente para nada. Para entender este concepto de lo que es el salario mínimo, hoy hemos buscado al maestro Paulo Cantillo. Él es analista en información económica y analista sobre estos temas fundamentalmente. Maestro Paulo Cantillo, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Sí, cómo no, Eduardo, muchas gracias a ti y a tu auditorio, pues agradecerte también por el espacio. Y sí, efectivamente, pues ayer nos encontramos con una noticia bastante pues interesante, ¿no?, para efectos de estos temas que tanto le interesan a la gente acerca del salario y del mercado laboral. Y es que este salario pues aumentó 9.6%, es muy cercano al 10%, teníamos un buen rato que no veíamos aumentos de esta magnitud en términos porcentuales. Recordemos que generalmente el salario mínimo tendía a moverse conforme a las expectativas de inflación, que generalmente estaban entre el 3 y el 4%. Pues ayer tuvimos esta decisión de la CONASAMI, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de que este aumento sería del 10%. Ahorita mencionabas, Eduardo, algo interesante, y es de que, digamos, que muy poca gente trabaja con el salario mínimo. Si nos vamos un poco a las estadísticas del INEGI, el que mide realmente mes con mes el mercado laboral, nos encontramos que la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es el instrumento que utiliza el INEGI para determinar, digamos, la población ocupada y cuáles son las principales características, nos encontramos que cerca de 7.800.000 personas, te voy a decir el dato exactamente, 7.850.000 personas trabajan con hasta un salario mínimo. De repente uno se queda como impactado, como bien lo dices, de repente uno en la cotidianidad no percibe quién gana un salario mínimo, como que las empresas no fijan los salarios en función de te voy a contratar con 1, 2, 3 veces salario. ¿Eso qué vendría presentando, maestro Paul Cantillo? ¿Un 5% de la población total de la República Mexicana o qué porcentaje de la población económicamente activa? Mira, estos que te estoy mencionando de los 7.850.000 representan de la población ocupada. A ver, déjame porque tenía la información. ¿Cuánto aquí viene siendo la población alrededor ocupada? Alrededor del 15%, ya acabo de sacar aquí el dato, uh-huh. 15%, y causa la atención, Eduardo, que son, digamos, empleos, bueno, de entrada el salario pues es de muy baja remuneración, pero da la característica que más del 90% de estos trabajadores son informales, es decir, trabajan para negocios no registrados, los famosos changarros o unidades, negocios, digamos, más atados a la familia, a cuestiones familiares, o incluso hay dentro de este tipo de trabajadores personas que trabajan para organizaciones formales que no reciben seguridad social. Solamente de estos 7.800.643.000 solamente son formales, es decir, que de alguna manera están afiliados ya sea al IMSS o al ISSSTE o a cualquier otra institución de seguridad social. Entonces, de repente, como que nosotros nos quedamos con una idea que sí, de repente nadie gana un salario mínimo, como que incluso bien lo comentabas, la base salarial baja, está como en 4,000, 5,000 pesos, es como el concepto, pero de repente como que hay un universo que no está como que muy, muy claro, pero que el INEGI sí lo tiene bien medido, que es el tema de estos trabajadores. ¿Qué? Ahora, sí, que en lo general, perdóname, son aquellas personas que son abusadas y explotadas, ¿no? Que no tienen la posibilidad inclusive de defenderse porque no están preparadas a lo mejor cultural, económicamente, educativamente para acceder a un mejor salario. Pero sin lugar a dudas, el Estado, el gobierno nos había vendido la idea de que por lo menos el salario mínimo iba a tener un incremento de un 1%, un 0.5% arriba de la inflación para que no se perdiera el poder adquisitivo. Y a lo largo de los años hemos visto que no alcanza para nada, ni cuál poder adquisitivo, ¿no? Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. Sobre lo primero que mencionabas de la baja calidad educativa, efectivamente, mira, este, también tengo aquí una hice alguna, en alguna ocasión tuve la oportunidad de hacer algunos cálculos acerca de quiénes son estos de los que ganan un salario mínimo. Y, por ejemplo, nos encontramos muy, por ejemplo, que el 26% tiene primaria incompleta, el otro 26% de este total tiene primaria, perdón, 26 y 26 son 52, más de la mitad tiene hasta primaria. De estos 7 millones y medio, este, casi 3,750,000 tienen hasta la primaria, de entrada, ¿no? Uh-huh. Secundaria completa, otro tercio, es decir, 33%, y solamente 15%, Eduardo, tiene nivel superior, quiere decir la prepa, incluso estudios universitarios, es decir, el 85% llega hasta la secundaria, es un poco el resumen de los datos que te estoy diciendo. Entonces, bien precisas cuando comentas de que esta población trabajadora pues tiene una característica de educación pues bastante baja, y la mayor parte de ellos trabajan para micronegocios. Micronegocios significan pues aquellos negocios que no tienen más de 5 trabajadores, según la clasificación de la Secretaría de Economía. Entonces, digamos que sí tienen unas características bastante peculiares, trabajan para unidades económicas muy pequeñas, tienen escaso nivel educativo, tienden a estar en la informalidad, es decir, sin prestaciones, sin ningún tipo de apoyos económicos, digamos que la mayor parte de ellos, o la mitad de ellos, son también como trabajadores independientes, es decir, intentan como salir por cuenta propia pues de este tipo de empleos, ¿no? Eso es con lo primero. Y con lo segundo, que tiene que ver con el aumento, sí, efectivamente se ha ido perdiendo el poder adquisitivo debido a que, digamos, la inflación, la inflación, incluso, no sé si estés familiarizado con el concepto del Coneval, de la línea de pobreza, sí, que es una línea que mide el Coneval, cuánto vale la canasta alimentaria. Es una canasta que mide el Coneval, que se supone toda persona debe consumir mínimo al mes para no morir de hambre. Ese es el estándar mínimo de ingreso que debería tener una persona. Todos los años estaba por debajo de esa línea. Dime, Eduardo. Perdón, Paul. Precisamente es a lo que iba a preguntarte. Sí. Estos 80 pesos con 0.4 centavitos que nos están poniendo, yo hacía la comparación al principio del noticiero, en cuanto a que en Estados Unidos de Norteamérica se pagan entre 12 y 14 dólares la hora como salario mínimo. Sí. En México viene representando 50 centavitos de dólar por hora aproximadamente. Sin embargo, la gasolina está al doble de precio en México que en los Estados Unidos. Entonces, el esfuerzo de trabajo, horas hombre, para poder conseguir los mismos satisfactores que en la Unión Americana, no solo se multiplican, sino que se potencian. En muchos de los casos, un mexicano tiene que trabajar un 2,000% para recibir el mínimo de satisfactores que reciben en otros países. 80 pesos con 0.4 centavos, ¿cómo lo ves tú? ¿Es un salario remunerador, un salario que puede paliar las necesidades de vida de este 15% de la población? No, no, bien lo has dicho. O sea, aquí tú ahorita mencionabas la comparación internacional, y yo creo que si bien es muy ilustrativo y es muy interesante eso que dices, creo que ni siquiera hay necesidad de ir a hacer estas comparaciones. Solamente con nuestro caso aquí a nivel nacional, ese salario está por debajo de la línea de bienestar ahorita que te mencionaba que mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Vienen una canasta en donde te explicaba que son los mínimos de ingredientes y mínimo de nutrientes, porque no es solamente decir pollo, carne, cerdo, huevo, etcétera, sino el mínimo de cada uno de ellos. Y esa canasta, según el cálculo de Coneval, está actualmente a octubre, el que es el último dato que tenemos de 2016, está en 90.35 pesos, es decir, está 10 pesos por encima del nivel actualizado que acaba de sacar la CONASAMI del salario mínimo. Entonces, digamos que no alcanzan, o sea, tú ahorita hablabas del 2000% para conseguir los satisfactores, no alcanza ni siquiera para la canasta básica alimentaria mínima, o sea, ni siquiera eso. Entonces, y todavía nos faltarían los temas de salud, de vivienda, de esparcimiento, porque las personas también tienen derecho, o tenemos derecho por lo menos a comprarnos un cuentecito para distraernos, ¿no? Es correcto, y aquí fíjate que digamos, no es algo que todavía tengamos medido, son cruces que todavía tenemos pendientes por hacer, pero por ejemplo, yo quisiera pensar y trabajaría con esta hipótesis, y es el hecho de que estas familias o estos hogares no se mantienen simplemente de su trabajo, ya sea independiente o asalariado, del salario mínimo. Se mantienen también, digamos, de otro tipo de transferencias. Quiero pensar que el grueso de este 15% es parte de los apoyos gubernamentales que se reciben de, digamos, de Prospera o de otros tipos de programas de CEDESOL, que de alguna manera ayudan a mitigar, ¿no?, este hecho. O incluso buena parte de estos hogares, es muy probable, te digo, faltaría un poco mayor evidencia, pero tendería a pensar que son los que tienden a recibir las remesas que vienen desde Estados Unidos principalmente o de otros países. Y digamos, esas ayudas externas, ajenas al trabajo, son las que de alguna manera mitigan o hacen de que la escasez de ese salario mínimo, sobre todo para este 15% de la población ocupada que lo gana, tiende, digamos, a menos. Entonces, por eso, digamos, no vemos a alguien que se esté, tendría de pronto un poquito más por aquello de estos ayudas adicionales. Entonces, digamos, es falta todavía, no, como que nos falta precisar un poco más en los datos, así como te los di ahorita para otras cuestiones, pero tendería a pensar que esa es la población que recibe en mayor medida remesas y transferencias del gobierno, de modo que de alguna manera les permita salir un poquito más avante en términos de su gasto mensual, tal como lo acabas de mencionar, Eduardo. Ahora, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que está representada o conformada por empresarios, trabajadores, el mismo gobierno federal, ha manifestado que en el primer semestre de 2017 van a hacer otro incremento. ¿Tú sientes que ya se están poniendo, no diría las pilas, sino se están poniendo a trabajar como para poder equilibrar la necesidad que tiene la población, este 15% de la población, sobre todo, de tener un salario por lo menos justo remunerador? Y la pregunta va en este sentido: al llegar a este salario justo remunerador, ¿no nos estarán propiciando una mayor inflación, una carrera, una escalada de aumento de precios? Sí, ese es el gran debate y es el punto medular de todos estos, de todo esto, ¿no? Y el por qué no se había hecho antes es precisamente por el temor que acabas de plantear. Empresarios, incluso el Banco de México durante tanto tiempo, ha estado con la posición de que aumentar los salarios por decreto, es decir, que no respondan a un asunto económico de productividad o que se deba a que el empleado está produciendo más, por lo tanto hay que pagarle más, que esa es un poco la lógica de la productividad. Al no corresponder a eso, entonces se podría generar una escalada de precios. Yo te diría, Eduardo, que actualmente, como en la reforma, no sé si recordarás que se hizo una reforma el año pasado, donde se creó esta unidad de medida y actualización, la UMA, en la cual ya desligaba el salario mínimo de todos los conceptos que había, ¿no? Recordarás que el salario mínimo estaba ligado a multas, a los créditos del Infonavit, estaba ligado, digamos, a en muchas dependencias de gobierno fijaban, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua, si quería fijar un permiso, lo fijaba en salarios mínimos. Entonces, muchas cosas de gubernamentales, incluso de contratos privados, estaban en función del salario mínimo. Ya se desligó eso y ahora, digamos, el salario mínimo solamente aplica para el mercado laboral. Entonces, lo primero es que va a tener un impacto sobre una proporción pequeña de la población, 15%, no todo el mundo gana un salario mínimo, entonces, de alguna manera, el impacto se recaería sobre eso. Y lo segundo es de que el hecho de que hayamos desligado de multas y de requisitos y de algunas otras cuestiones de unidad de cuenta, también hace de que, de alguna manera, el impacto inflacionario ya no vaya a ser tan fuerte. Ya estos elementos van a subir conforme a la inflación y no conforme al salario mínimo. Entonces el salario mínimo ya correrá por vía distinta a lo que corre estas. Entonces yo te diría que es muy probable de que no se vea una escalada de precios tan fuerte. Obviamente sí lo veríamos a lo mejor en un muy corto plazo, pero a lo mejor ya nos ajustaríamos en el mediano y largo plazo para poder tener este evento, ¿no? Y con relación a lo que decías de la CONASAMI y de ponerse las pilas, sí, evidentemente ha habido una presión, sobre todo de un grupo de organizaciones civiles representadas en este frente que se llama Frente contra la Pobreza, que han estado impulsando este aumento del salario mínimo y tienen este lema muy muy interesante que dice que quien trabaja no debe ser pobre, y en el sentido de que el salario mínimo debe corresponder precisamente a lo mínimo que debe costar la canasta alimentaria y no alimentaria, aquí diríamos para que una persona no pueda estar en la pobreza siendo trabajador. Entonces sí, de alguna manera la CONASAMI ha sentido esa presión de las organizaciones civiles, se ha dado cuenta que a lo mejor de alguna manera subiéndolo gradualmente no tendría impactos inflacionarios. Sabemos que el Banco de México ha estado haciendo una labor muy muy fuerte en cuanto a contención de la inflación. Entonces todos esos elementos como que permiten cierta holgura para que sobre todo esta población, este 15% de la población, pueda tener un mejor acceso, un mejor salario, digamos, para poder trabajar y no ser pobre. Pues con todo esto que nos has comentado y nos has explicado, mira, perfectamente bien desmenuzado, ya tenemos una idea de por dónde van las cosas y a qué atenernos. Sin lugar a dudas, resumiendo un poco lo que nos has dicho, los salarios en la actualidad están en función de la oferta y de la demanda. La venta de la fuerza de trabajo, que es del trabajador, también está en función de las necesidades de esa persona, ¿no? Y hay quienes no les queda otra que vender su fuerza de trabajo en un salario mínimo porque no tienen condiciones para venderla en mejor precio. Y obviamente los compradores, que son los empresarios, las empresas, aquellas personas que contratan a los trabajadores, también pagan en función de las necesidades que tienen de esa demanda de fuerza de trabajo. Es decir, que las fuerzas del mercado a final de cuentas vienen ajustando los precios a los que cada quien se contrata por un trabajo. Lo que sí se pretende, sin lugar a dudas, Paulo Cantillo, con todo lo que nos has dicho, es que el Estado lo que está buscando por lo menos es garantizar un mínimo de salario o bienestar que debe tener este 15% de población. Si me equivoco, corrígeme. Es correcto, sí, lo que se busca es eso, equilibrar, digamos, a esta población. Aquí habría también agregar, Eduardo, el hecho de que habría que, el gobierno nos tendría que informar, o el INEGI, o quien nos mida estos temas del mercado laboral, la Secretaría del Trabajo, digamos, cuántos contratos laborales están en función de salarios mínimos, porque de alguna manera, por ejemplo, ahorita suben el salario mínimo, pero quiero pensar que muy pocas personas, por ejemplo, tú y yo, no sé quiénes conozcamos, a que yo gano 10 salarios mínimos o 20 salarios mínimos, por lo tanto, ahora digamos, aumento va a impactar mi salario. Yo creo que el salario de todos nosotros va a quedar estable, o sea, no se mueve por... Y entonces, ahí también sería interesante, porque ahí nos daría una mayor medida del impacto inflacionario que bien explicabas. Porque aquí de alguna manera impacta a los que están en la base de la pirámide, ¿no? Que son 15%. Pero no sabemos qué otros contratos, no sabemos si en el sector público, por ejemplo, alguna secretaría, alguna dependencia pague en función de salarios mínimos. Quiero pensar que no, pero no lo sabemos. Entonces, habría entonces para que podamos tener una mejor medida de cuánto sería el impacto inflacionario. El Banco de México ha estado muy muy preocupado por este tema en particular, porque ya sabes que su mandato constitucional es el tema de la de la estabilidad de los precios, ¿no? Y tú bien lo decías, aumenta el salario mínimo, aumentan los precios, pero claro. Bueno, yo creo que con esto que te acabo de explicar, pues es muy probable que el impacto sea un poco menor. Entonces aquí habría que ver la evolución de cómo camina estos temas, ¿no? Entonces, tranquilos, serenos, mexicanos, no va a pasar gran cosa con el incremento de 7 pesitos y ojalá pudiera subir a más. Paulo Cantillo, te agradezco infinitamente, sinceramente, el que nos hayas hecho el favor de explicar, de poner en contexto. De esta manera ya tenemos un poco más de información útil para la toma de decisiones. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre estos temas que sin lugar a dudas impactan a toda la sociedad mexicana. Muy bien, Eduardo, aquí a tus órdenes siempre, gracias por la invitación y estamos en contacto, y pues un abrazo a ti y a tu auditorio. Es Paulo Castillo, él es, nada más déjeme decirle, maestro, tiene maestría en políticas públicas del CIDE, es Centro de Investigación y Docencia Económica, analista en información económica, sin lugar a dudas, conoce bien el tema, ya lo vio usted, lo trae a flor de piel, los números a la mano, y la explicación que nos ha dado, a mí, al menos, me ha dado tranquilidad. Muchísimas gracias, maestro Paul Cantillo, por habernos comentado y dar esta información. Un abrazo, Eduardo. Feliz noche y buen fin de semana. Igualmente, pues de aquí, ya un poco más tranquilos, nos vamos a breves delegacionales. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez Ruiz, presentó los nuevos portales de transparencia y datos abiertos de su administración, donde la ciudadanía podrá consultar de manera directa y práctica desde la nómina hasta contratos, obras y presupuesto de la demarcación. Durante la presentación señaló que con estos portales se acerca a la ciudadanía toda la información sobre contrataciones y costos, el ejercicio del presupuesto, el destino de los recursos, lo que se gasta en programas sociales, lo que se gasta en gasolina, mantenimiento, obras que tienen permiso, los usos de suelo, entre otros temas. La delegación Cuauhtémoc invirtió poco más de 30 millones de pesos en la reparación integral y total de 3 mercados públicos, los cuales podrán ser reinaugurados antes de concluir el año. Al realizar un recorrido por un mercado popular en la colonia Paulino Navarro, el jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila dijo que están por concluir los trabajos en los mercados Martínez de la Torre en la colonia Guerrero, Insurgentes en la Roma y el Abelardo Rodríguez en el centro histórico. Detalló que los cambios en estos inmuebles comprenden desde la impermeabilización y reparaciones eléctricas hasta la sustitución de drenaje. El jefe delegacional en Milpa Alta, Jorge Alvarado, dio inicio a la construcción de la telesecundaria número 137 en el poblado de San Bartolomé Comulco, donde se invertirán 22.217.783 pesos. Al encabezar la ceremonia en la explanada de la Coordinación de Enlace Territorial de San Bartolomé Comulco, explicó que en esta primera etapa de edificación del inmueble se invirtieron 2.454.836 pesos procedentes del presupuesto participativo 2016. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. El presidente y director general de Gruma, Juan González Moreno, anunció una inversión de 1,000 millones de pesos para la construcción de lo que será su tercera planta productora de tortillas y tostadas, Misión en el país, la cual se va a ubicar en el municipio poblano de Huecotzingo. La titular de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, Clementina Guerrero, señaló que para la entidad no se vislumbra otro camino más que el rescate financiero por parte de la federación, pues se requieren de forma urgente 20,000 millones de pesos para sacar los primeros pendientes que apremian a la entidad gobernada ya por Miguel Ángel Yunes. Y finalmente, 3 sujetos fueron detenidos y se busca a otros 2 por el asesinato de Rafael Burelo, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. A ver, ¿qué te recuerda el número 4? ¿Cuatro? 4 el número de litros que derramamos por las angustias que nos genera el paupérrimo salario. 4 los metros bajo tierra que han bajado aquellos fallecidos por el hambre. 4 los pesos que traen en sus bolsillos aquellos que menos tienen. 4 las balas que han acribillado a nuestra justicia. 4 los años que lleva la presente administración. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Desde que se anunció el resultado electoral en Estados Unidos, el mercado mexicano ha mostrado un comportamiento errático. La realidad es que nadie sabe con certeza qué hará Donald Trump, ni qué implicaciones tendrá para México, en específico en temas de comercio exterior. Así las cosas, pensamos que vale la pena invertir en activos con bajos riesgos y perspectiva positiva. Y la mejor manera de hacerlo es a través de sectores que se verían beneficiados por las políticas de Trump, y estos son los farmacéuticos, materiales e industriales. Por otra parte, la fortaleza general del dólar norteamericano provoca disminución a casi todas las divisas. El real brasileño, por ejemplo, se ubica sobre menos 0.58%, el ZAR menos 2.0%, la lira turca menos 0.50% y el peso mexicano lo hace en menos 0.23%. En cuanto a las divisas duras, destacan el yen con un menos 1.18%, el franco suizo se mantiene arriba con 0.47%, al igual que la libra esterlina, y el euro se ubica en 0.28%. Estas son las únicas monedas que no han disminuido. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues tenemos hoy el dólar en Banamex a la compra en 20.15, a la venta en 20.90, esto en Banamex. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 44,555.26 unidades, va a la baja un 0.73%. El barril de petróleo quedó exactamente en $43.12 el barril. Las reservas al 25 de noviembre, $134,078 millones. Y bien, pues tenemos el oro en 30,000 pesos, 31,000 pesos la onza, y la plata Libertad quedó en $300 la onza. Vamos a compartir con ustedes la portada del periódico El Punto Crítico. No lo deje de visitar, es www.elpuntocritico.com para servirle. Y recuerde, en Twitter estamos arroba El Punto Crítico, síganos, y en facebook.com/El Punto Crítico. Bien, pues recuperan 1,250 millones de pesos robados a Veracruz. Miguel Ángel Yunes dijo, buscará expropiar una de las propiedades de Javier Duarte. Esto viene en Política Nacional. Esto en la portada hoy que tenemos aquí en El Punto Crítico. www.elpuntocrítico.com para que usted esté bien informado. Salario mínimo de 2017, como usted escuchó durante el programa, bueno, pues será de 80.04 pesos diarios. Viene la información en breve nacional. Y bueno, pues también tenemos en Economía Nacional falta corresponsabilidad de empleos para egresados. Alerta Chapingo sobre crisis inminente de agua. Toda esta información en Metrópoli, en la Asamblea Legislativa. También tenemos por allá cultura, espectáculos, deportes. Todo está muy completo en El Punto Crítico. Y bueno, pues tenemos la información de la cumbre donde los alcaldes que asisten a la cumbre del C40 allá en el Hotel Hilton de la Ciudad de México pensaban que la Ciudad de México era más rural y pequeña. Así lo reveló el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera. En entrevista radiofónica, presumió que la capacidad de gestión de la capital del país para darle servicio y atender a casi 14 millones de habitantes y usuarios adyacentes fue un tema de plática entre algunos de los alcaldes dentro del C40. Así es que, bueno, pues esta es la información que tenemos el día de hoy, mis estimados amigos. Y bueno, pues vamos a invitarlos el día de mañana a que nos acompañen, a que nos escuchen a través de www.elpuntocritico.com, donde tenemos, la vamos a pasar bastante, bastante bien. Con las entrevistas que tenemos mañana de danza, de teatro, también tenemos obviamente nuestra sección de empresas de éxito. Así es que viene muy completo el programa a partir de las 12 de la tarde. Los esperamos en www.elpuntocritico.com y aprovechamos para regalar boletitos para